Mientras los caracoles suben por la pared de este edificio en el que estamos, abrimos un libro y nos enteramos de algo que se contaba antes a calor de una hoguera. Por ejemplo, de que una persona antigua con un nombre raro, que se llamaba Filaco, tenía un hijo con un problema y, no sabiendo cómo arreglarlo, llamó a un señor más extraño todavía, con otro nombre también raro, que es Meleagro, y le pidió que curara a su hijo. El niño se llama, con otro nombre raro también, Iciclo. O sea que tenemos Filaco, Meleagro e Iciclo. Casi nada. Sacrificó a dos toros el padre, en honor al dios Apolo. Y cuando llegaron dos buitres para alimentarse de los restos, resultó que este señor al que había invitado a curar a su hijo tenía un don especial, y era que podía escuchar a los animales. Así que escuchó la conversación de los dos buitres que esperaban por los toros que se estaban sacrificando, por los restos. Tenían que esperar un buen rato todavía, hasta que se hiciera todo el ritual. Tenían que hablar los buitres. Entonces se pusieron a charlar. Y hablaron los buitres de cosas, sin saber que Meleagro les estaba escuchando. Recordaron que en cierta ocasión, cuando este niño todavía era muy pequeño, el padre se puso a castrar a carneros en ese lugar. Y en un momento, en medio del trabajo, se dirigió hacia el niño. Sin darse cuenta, se dirigió hacia el niño y llevaba el cuchillo ensangrentado. Así que el niño cogió mucho miedo del padre, del cuchillo y de la masacre que estaba viendo en esos animales. Pero es que el niño además pensaba que iba a castrar a él también. Eso nunca lo supo el padre. Sin embargo, los buitres lo sabían. Como Meleagro escuchó la conversación, supo, gracias a los buitres, cuál era el problema del niño. Así que le dijo al padre: ya tenemos la solución, porque ya conocemos el problema. Lo que vas a hacer ahora es sacar el cuchillo del árbol, poner el cuchillo y sacarlo del árbol donde tú lo pusiste aquel día, y esperar a que el niño se cure. Y el niño se curó. Estamos en Irradia, pilota el barco Pili, y aquí estamos remando, remeros que a lo mejor ya conocen de otras veces. Manolo. En la misma barca estoy yo, que soy Ana. Más que un barco, es un cayuco, y se han subido dos personas más. ¿Se pueden presentar? Yo soy Dásil. Hola, yo soy Carolina. Bueno, pues les invitamos a disfrutar de los ecos de ustedes mismos que les podamos traer nosotros desde el cayuco durante un ratito, aquí en Radio Geneto, en el 107.5. Es el cayuco de Puente Humano y de quien se quiera subir. Y arrancamos. ¿Qué tal la semana, Ana? Bien, sobre todo este viernes ha sido sensual. El viernes por la tarde ha sido sensual, sí. Estaba en clase de francés y decía la profesora: tienen que pronunciar las vocales como si estuvieran seduciendo. Y no, por, no es gratuito que al idioma francés le digan que es el idioma del amor. O sea que en África tenemos amor por todos lados. ¿Qué? Okay, seducir. Me recuerda que hoy he visto en un periódico las manifestaciones de los estudiantes en Francia apoyando a la gente que reclama que no se extienda la edad de jubilación. Y entre las cosas que dicen los jóvenes está la siguiente: si la gente tiene que trabajar más años, nosotros tardaremos más en encontrar un trabajo. Y ahí solo se plantea aumentar de 60 a 62. Aquí se está planteando aumentar a 67. Sí. Estamos un poquito dormidos. Bueno, para despertar está bien el periódico que tiene Manolo entre las manos. ¿Qué periódico es ese, Manolo? Bueno, yo en vez de un periódico lo calificaría una verdad, ¿no? Verdades como templos, diagonal. Diagonal. Un medio que por lo menos no huele a contaminación. Se ve que quien lo hace porque le apetece y donde la forma de presentarlo demuestra que hay libertad. No es una empresa. No es una empresa, entonces todos los que participan en el periódico, todos los periodistas, deciden en una asamblea general qué es lo que hacen, a qué le dan prioridad, y no hay un jefe, un director o una empresa o unos accionistas que dicen esto no, esto sí, esto por aquí, esto por allá. Esa es la diferencia. Creo que es el único periódico que conozco así. No puede salir cada día. Sale cada semana o cada 15 días. Era cada 15 días. No sé si han aumentado la periodicidad ya. ¿Cada semana? No, cada 15 días. 15 días, sí. Cada 15 días. De todas maneras, en la segunda página, para que veas cómo van los tiros, todos los que se creían que estaban muy bien apoltronados, periodistas, adictos o sufridores del que determina que sí se pone o que no se pone, pues en 3 años han perdido el puesto de trabajo unas 3.400 y pico de personas. Periodistas. Periodistas de oficiales, ¿no? De estos de que trabajan para medios, ¿no? Determinados. Pero no será porque sí. Le llevó la contraria. Bueno, en este mundo ya sabes, ¿no? Llevar la contraria supone ser un anti. Y tal como lo pintan, ser un anti es poco más o menos que antinatura, ¿no? Mira, yo conozco un alcalde que ahora no quiero nombrarlo, pero lo vi hace tiempo por la televisión y decía, estos son siempre los del no, es que son los del no. Y resulta que el partido se llama Sí se puede. Y decían no al partido, bueno, muy bueno, de todo. Y luego está la cuestión de crear incluso en la adversidad sin hacer una contra o un estar anti. En eso creo que es lo que está dácil, ¿no? A ver, repite. Vamos a ver, esto que estás intentando, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Donde está tu peque, no es hacer algo anti, sino hacer algo pro, ¿no? Uh-huh. Adelantarse un poquito, ¿te refieres a eso? Algo a favor de, algo creativo, algo que posibilita cosas y que en principio no debería suscitar ningún rechazo nunca, ¿no? Por supuesto, hombre, la cuestión está en encontrarse con la gente adecuada, a lo mejor en el momento adecuado, ¿no? O vender o exponer, ¿no?, las ideas y los proyectos o las ilusiones de la mejor manera o de la manera que llegue mejor, ¿no? Pues sí, lo que estoy intentando hacer, gracias a una visión, ¿no?, de un compañero que tenemos en África, ¿no?, que supongo que las personas que están escuchando este programa conocerán. Amadou. Que es Amadou. Uh-huh. Cuando lo oí hablar, me llegó, ¿no? Me llegó como al alma, ¿no? Me llegó como al corazón, ¿no? La idea esencial de su proyecto o la idea esencial de su proyecto con Puente Humano, ¿no? Y pensé, esto tiene que llegar a todos los colegios posibles. Digo, y además en una visión o en una postura egoísta, pensé, yo quiero que llegue al colegio de mi niña. Entonces, de alguna manera, en ese colegio, que es el colegio de Araya, el colegio público de Araya, un colegio pequeñín, hay un equipo directivo que ya lleva una trayectoria en relación a tener la oreja abierta a este tipo de cosas. Tuve una cita, escucharon, y en ese proceso estamos de poder llevarlo a cabo, ¿no? Es decir, ¿qué consistiría en la práctica? ¿Cambiaría? ¿Qué ocurriría dentro del centro o dentro de las clases? Creo que se abriría la puerta a la experiencia de conocer a unas personitas que están en otro lado del mundo, que tampoco están tan lejos, sino a la otra orilla, aquí cerquita. Y eso creo que abriría un canal de comunicación, de conocimiento, de actitudes ante la vida, de experiencia para estos peques, que serían los de sexto, ¿no?, de primaria. Uh-huh. con los peques de allá o con los no tan peques, ¿no? Entonces, no sé, se me abren un abanico de posibilidades como si fuera una especie de río que se... en relación a todo, desde la parte del currículum hasta la parte de los valores, hasta la parte de experiencia. O sea, yo estoy deseando que mi niña llegue a sexto para que pueda vivir la experiencia. Sí, entonces, Carolina te escucha y dice, estás loca pero te quiero o algo así, ¿no? Sí, me encanta. ¿Sí? Sobre todo con la pasión y la ilusión que habla, ¿no? ¿Cómo lo ha visto? Pues ahora te tengo que decir, porque creo que todavía no sabías, que Ana estuvo haciendo todo el año pasado todo lo posible y parte de lo imposible para que esas cosas avanzaran aquí entre colegios de Canarias y colegios de Senegal, y lo consiguió. Entra otra persona más a Cayuco. ¡Lidia, bienvenida! Dos personas más, Lidia y compañía. Vamos buscando sillas y todo eso. Pues Ana estuvo en ello y bueno, te puede decir bastante, pero le quiero preguntar, Ana, ¿cómo ves tú que una persona más se suba a este Cayuco de Conectar Escuelas? Me parece fabuloso. Una persona más significa seguir en el camino de la creación y aunar esfuerzos, ¿no? Pero aquí creo que no se une solo una persona, se une una persona, un centro, un niño, otro niño, son muchos niños. El año pasado hicimos la experiencia, pero tratando de hacerla mucho más sistemática y metodológica de lo que había sido hasta este momento, porque se lleva intentando comunicar las escuelas hace 4 o 5 años, que no es algo nuevo. Puente Humano ha hecho mucho esfuerzo en ese sentido. El año pasado lo que hicimos es tratar de dar una estructura sistemática y metodológica, ¿no? Que se comprometiera el centro desde la dirección del centro, que se buscaran los espacios, que se actualizaran los recursos tecnológicos, el ordenador, que se instalaran los programas de Skype, que las agendas cuadraran, tanto las agendas de Senegal, que tiene un sistema tan rígido como el nuestro, porque seguían por el sistema educativo francés, que cuadraran las agendas de Senegal con las agendas de Canarias. Y de alguna manera, cuando está todo ese trabajo de organización en la estructura y se planifica, el resultado es emocionante. El resultado es sencillo, que un ordenador de aquí con un ordenador de allí, a través del Skype, se empiezan a hablar y se empiezan a comunicar. Trabajamos sobre todo en la... aparte de los saludos y las bienvenidas del principio, se trabajó mucho temas de medio ambiente, temas que tienen que ver con la igualdad de oportunidades desde la perspectiva de género. Se trabajó temas de interculturalidad, conocer la cultura canaria, conocer la cultura de Senegal, acercarnos de alguna manera. Se trabajan también factores que tienen que ver con las relaciones de desigualdad, qué es lo que está pasando aquí para que en África sea difícil conseguir agua potable y aquí no. Y un poco estábamos en ese camino, un poco conocernos y ver cuáles son las causas de tanto alejamiento. Casi nada, un añito de trabajo muy intenso para Ana, ¿no? Y hay un blog que, por razones de que en Senegal la gente no tiene problemas con que los niños, su imagen salga por internet, porque no tienen hábito de prevenirse, no piensan en todo lo que se piensa aquí. Entonces, pero con los pibes de aquí sí hay ese problema. Entonces, pues para que el blog se pueda ver de forma discreta, donde se recogen las experiencias del año pasado, tienen que ponerse en contacto con Ana. Eso fue una broma, ¿no? No es broma. Venga. Yo sigo ayudando lo que pueda, claro. Ponemos un poquito de música y vamos preparándonos porque tenemos que conectar con gente, pero un momentito antes les advertimos de que hay dos personas más en el Cayuco. Son Lidia. Lidia. Hola, buenas noches a todos. Y... Hola, buenas noches a todos. Hola. ¡Ah, que está Manu! ¡Hola, Manu! ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡Pajero negro! Nos faltan altacascos para poderte oír todos, Amadú. No sabemos ya qué inventar. Necesitamos 3 radios juntas en una. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, y bueno, empezando a preparar las cosas para trabajar este curso. Y bueno, con muchos recuerdos del mundo tubab, del mundo loco, ¿eh? bien, contento. ¿Y qué tal ahí de Tenerife? Y tengo novedades que voy a contarles, que es el tema de la gente de Haití. 130 estudiantes de Haití que ahora están aquí en Senegal con becas de gobierno senegaleses, le han acogido el población senegaleses, algo muy, muy, ¿cómo se dice? Impresionante. Y bueno, mira, Madu, 130. Sí. Mira, quería decirte, que aquí hay una amiga tuya que se llama Dásil, que te escuchó, te nombró antes, cuando estuviste por aquí, por Tenerife. Ah, ok, Dásil, vale. Dásil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Madu, encantadísima de volverte a saludar. Igualmente. Gracias, y bueno, muy contento. Y entra otra vez, acaba de llegar, y empezó el curso. No tenía un poco el cargador roto, no podía conectarme con Tenerife, y bueno, hoy lo tengo casi todo bien. Y contento conectarme con todo el mundo de ahí y empezar a poner las pilas para poder mantener esta idea que tenemos y que queremos dar fuerza. Encantada, pues vamos, yo estoy subida en este barco también para aportar lo que pueda, y a ver si sale lo del colegio de Araya, aquí el nuevo colegio que queremos volver a conectar con algo. Estupendo. Amadou, mira, no nos has contado, no nos haces un pequeño resumen de tu paso por la península. Ah, ok, y bueno, muy, muy importante y mucho trabajo, porque cuando estuve ahí tenía ya una planificación bien hecha para poder dar charlas a alumnos. Bueno, al inicio era solamente con alumnos, y finalmente, bueno, se interesaron profesores, y finalmente he puesto un poco de dosis para hacer también charlas con profesores. He estado en el Instituto Miramar que está cerca de Reus, que está en Vals. He estado también en Santa Coloma, está también otro instituto de Vals, he estado también en Altafulla y también en Tarragona. Y ha sido algo muy importante porque, bueno, como ha sido, bueno, una charla donde tenía que contar un poco los alumnos la situación de África Sur, de Sahara, particularmente la situación en Senegal, y han estado súper contentos porque eso es una sorpresa para ellos, porque nunca pensaba que las cosas son así, y nunca pensaba también que también lo que piensan y lo que están consumiendo sobre África, la mayor parte no es verdad. Y también la directora de Altafulla me ha llamado para decirme que ha sido muy contento porque hay padres, dos alumnos que le han contado un poco que el entusiasmo, y también los alumnos que no paraban contarles también de estas informaciones que acabé de decirlo, porque yo siempre en las charlas tenía el tema del coltán y con un móvil muy viejo contando a los alumnos que, ¿sabes lo que es coltán? Y no, que bueno, este es un metal que hace funcionar los móviles, este metal, los 80% de los cerebros están en Congo y son niños de 8 a 14 años sobre todo que trabajan, y no es solamente este metal. Y para decirle que cada móvil que compramos, los niños van a seguir víctimas de esta explotación para trabajar con sus ricos. Y bueno, los alumnos súper sorprendidos sobre eso, y también contarles también de montón de cosas, darles también ejemplo también de recursos que están consumiendo, y decirle, bueno, ese recurso hay tal país, por ejemplo, el uranio en Níger, y la situación en ese país también, el petróleo, también el golfo de Níger, en Nigeria, y contarle también el problema y la pobreza que está viviendo esta gente, que está viviendo encima de un montón de recursos que nunca van a poder poner su ojo sobre este recurso, porque son recursos que siempre van hacia Europa, que siempre que ellos mismos están consumiendo y que no saben dónde vienen y en qué condiciones también estaban sacando esos recursos que están consumiendo. Y muy contento también conocer también la realidad, conocer también que África no es solamente pobreza, que hay gente que son más ricos que gente que está en Europa, que la gente también que incluso que hay pobreza, que la gente está súper feliz y también contándoles que no hay estrés en Senegal. Estaban súper sorprendidos aprender que en Senegal no hay horarios para los autobuses. Mira, hay que esperar hasta que está lleno un autobús para viajar. Ok, sí. Mira, Madu, aparte de hacer con el trabajo de sensibilización que has hecho, de alguna manera se ha materializado en una conexión real y en una futura comunicación entre escuelas que se hayan sumado más, como la que se está sumando de Araya, ¿eh? Claro, y bueno, también contándole también al final, siempre le contaba, porque me presentaba la directora para decirle también que yo formo parte de una asociación que se llama Punto Humano, contarle también lo que estamos haciendo, porque esta profesora también regresó de Tenerife también súper sorprendido, súper contenta, después de aprender lo que estamos haciendo. Ajá. Y después al final siempre tenía que contar lo que estamos haciendo, y también los niños súper interesados, y también los profesores, que dice que es una idea perfecta, que todo el mundo tiene que acompañar. Y ajá, cuando hay una profesora que me decía que no, y esto es fácil entender, porque yo decía que bueno, es una idea que es muy difícil entender, pero si lo entendemos lo podemos hacer bien. Pero bueno, a una profesora que se llama Maite, que está en la escuela de Nuria, que me decía que mira, bueno, no estoy de acuerdo, esto es clarísimo y es muy fácil de entender. Sí. Y es algo también que es muy importante, uh-huh, diciéndome también que hay un montón de medios, de recursos aquí en Cataluña que los gobiernos ponen sobre el tema de interculturalidad, y dice que realmente eso puede servir como proyecto, que merece poner estos medios, este dinero para acompañar, porque es un proyecto muy importante que los alumnos pueden aprender, pueden aprovechar. Mira, Amadou, tenemos sí, más gente en el Cayuco, no nos ha dado tiempo con la entrada efusiva tuya a presentar a Marisa, que está aquí, la ha traído Lidia. Marisa, ¿verdad? Hola, buenas noches. Bueno, Marisa, ¿qué vienes? También del mundo de la educación. Yo vine de visita, ¿eh? Esto es una encerrona. Bueno, pues no eres la única. Estamos no eres todas la única. ¿Qué? Las escuelas infantiles. Vale. Puede hablar de las escuelas infantiles, que sabe mucho, ¿eh? Ah, pues lo hará. Pero también tenemos una conexión ahora mismo. Estamos conectados con Cristian, que es miembro del Aula de Solidaridad de la Universidad de La Laguna, y creo que está justo por las inmediaciones de un campus en unas jornadas de voluntariado. ¿Me equivoco, Cristian? No, para nada. Estamos en el campus central, eso, en unas jornadas de voluntariado de la universidad. Además, te digo, mañana se trasladan abajo, a la Plaza de los Príncipes, para el que se quiera acercar, coincidiendo con la celebración del Día contra la Pobreza, y vamos a leer un manifiesto y demás, ahí en la plaza, para el que quiera venir por la mañana. ¿A qué hora será eso? Pues más o menos a partir de las 10 habrá un pero a las 12 habrá una lectura del manifiesto y luego una batucada. Y te voy a pasar un momentito a alguien que seguro que también reconoces, a lo mejor. Hola, Rafa, soy Rubén. Hombre, Rubén, ¿cómo va eso? Pues muy bien, la verdad. ¿Qué tal todo por allí, bien? Bien, aquí expectantes del Aula de Solidaridad y a ver cómo van, cuéntenos algo. Pues bueno, lo más reciente que tenemos este verano, hicimos el campamento que no te comentamos la última vez, ¿te acuerdas? Sí, nos contaron antes de ir, ¿no? Pues la verdad que salió genial, que bueno, te voy a contar yo porque fue el que pudo asistir. La verdad, fuimos un grupito de unas 15 personas y nada, con la vida infantil, la verdad, ¿no? La cobertura nos da algunos problemas. Mira, y estaba conectado ahora mismo, creo que Cristian pudo escuchar un poco a Madú, que fue miembro del Aula de Solidaridad a distancia durante un montón de años y nos iba poniendo un poquito las pilas. estuvo aquí recientemente, pero no pudieron conocerlo, por desgracia. Pues bueno, pues que puedan hablar un poco por la radio, Amadou. ¿Qué le tienes que decir a esta gente joven que ha tomado el aula de solidaridad y la ha puesto activa? Bueno, muchísimas gracias. Y lo que también quería decirle que estáis ocupando un sitio muy importante y también... también un momento también muy importante, y también será muy bueno también que no también centralizar las actividades a nivel local, pero también acompañar también con esta actividad otras actividades. Por ejemplo, hay algo que estamos haciendo hace tiempo con estas escuelas, y también animar a colectivos, y también eso también se puede hacer, también intentar también conectar con otras escuelas, intentar también incorporarse sobre eso, también sobre esta idea, animar a gente para que se comunique, porque este tema de comunicación es un tema muy importante que puede solucionar muchos problemas. Y también, como es un tema algo de la universidad, también por qué no también intentar también conseguir también otras universidades que están en otras partes del mundo, intentar también desarrollar actividades de comunicación. Eso es una propuesta que les estás haciendo a los chicos del aula de solidaridad. ¿Y chicas? Sí, es una propuesta, sí, que puede ¿sí? ser que es muy importante, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes, Rubén, Cristian? Nada, por nosotros en principio, te digo, no hay mucho problema. Estamos ahora en el curso, estamos mirando todas las propuestas, los proyectos sobre la mesa, porque también sabes que siempre tenemos muchas dificultades, presupuesto, y todavía hay mucha gente y los horarios. Sí, nosotros ya sabes que cualquier cosa que podamos intentar hacer, ahí estamos, y que nada, ya esto se transmite al resto de gente, que son los que están más activos ahora mismo en el aula, porque Rubén y yo estamos también a otros quehaceres, también relacionados con la solidaridad, y nada, seguro que ellos, y con nuestra ayuda y tal, pues seguro que se animan. Amadou, ¿tienes gente ahí en concreto en la Universidad de San Luis o de Dakar que quieran comunicar con los jóvenes de la universidad de aquí? Claro, hay. Bueno, conozco, hay estudiantes de la Universidad de San Luis, y también dos estudiantes también muy dinámicos que están en asociaciones estudiantiles en la Universidad de San Luis. Y uno he trabajado con él sobre un festival que se organiza aquí, al final era el 8 de pasado. También, bueno, está muy interesado porque están desarrollando también actividades sobre eso, de este tema, aquí dentro del país, entre las universidades. Bueno, les podemos... Y también mira, Rafa, es el momento muy importante, porque ahora los 130 estudiantes de Haití están divididos en dos grupos. Hay un grupo que está en la Universidad de Dakar, otro grupo está en la Universidad de San Luis. Amadou nos está hablando de 130 jóvenes de Haití que están en estos momentos con una beca en Senegal. Eres una conexión transoceánica y de raíces muy profunda, y estaría muy bien que la pudieran disfrutar también la gente de la Universidad de La Laguna. En fin, ahí está. ¿Le podemos decir a Rubén y a Cristian tu dirección de Skype? Sí, sin ningún problema, sí. Bueno, la dirección de Skype de Amadou, para quien quiera conectarse, mundo mundial. Pulo Negro, P-U-L-O, negro, Pulo Negro, es el identificativo en Internet para Amadou, en Skype, y ahí ya pueden hablar directamente con él en directo y pensar, planificar, buscar otros contactos para gestionar las cosas. Y también eso va por Dácil, que ya está pensando, pero Amadou, ¿y con quién nos vas a conectar al colegio donde tengo a mi niña? A ver, ¿con qué colegio en concreto de Senegal? Bueno, eso y más lo seguiremos haciendo. Hay que ir dando un poco de paso a la música. Cristian, Rubén. Sí. Muchas gracias. ¿Nos pasan algún mensaje más? ¿Nos repiten la convocatoria de mañana? Vale, pues nada, eso. Mañana, mira, en concreto lo estoy mirando, a partir de las 11:30, pues va a haber una exposición con un montón de stand de diferentes ONGs de voluntariado a los que la gente puede acudir. Se va a leer el manifiesto, espera que te digo, la lectura del manifiesto por la erradicación de la pobreza y la reivindicación de los objetivos del milenio. Y va a haber una batucada, te digo, todo ello desde las 11:30 hasta las 2, en la Plaza del Príncipe para el que se quiera unir a las manifestaciones que van a haber en todo el mundo. Pobreza cero. Perfecto, pues hoy un abrazo muy fuerte. Gracias por comunicarnos y saben que tienen siempre la radio para conectar con nosotros. ¿Vale? Un abrazote. Pues nada, Rafa, un abrazo y un saludo. Venga, aquí te ha escuchado un montón de gente, pero se nos ha atropellado un poco el programa. Lo voy a repetir para que al menos sus nombres te lleguen. Son Dácil. Hola. Son Carolina. Hola. Marisa, que lo he visto al principio. Hola. Lidia. Hola. Ana. Hola. Y Manuel. Manolo, ¿te acuerdas de él, no? Hola, hola. Bueno, pues a ver si nos vemos en vivo en breve, tal vez mañana. Un abrazo y mucha suerte. Cuídate. Buenas noches. Amadou, soy Manolo, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Sí, bien, Manolo, bien. Aquí en Luga y también aquí es diferente ahí, escucho acabar de empezar y este año tengo un sexto clase de examen y ahora estamos un poco haciendo las canciones para poner en mi trabajo. Vale. Y también son buenas novedades aquí, buenas novedades como también novedades muy malas, ¿eh? Muchas bien. Novedades, ¿eh? Venga. Cuéntanos poco a poco, Manolo tiene preguntas. Yo quisiera preguntarte si cogiste por Skype la nota que te puse. No, la nota... No. ¿No? Cuéntanos, Manolo. Bueno, pues era referente al Foro Mundial de la Educación de Palestina, que se va a hacer en Palestina y es a final de este mes. Del 28 al 31 de octubre. ¿Tú vas a participar desde Senegal, Amadou, en el foro? Sí, desde Senegal, inshallah, haremos algo, porque hablar aquí con colegas, contando unos tipos de unos sindicatos que están interesados y tenemos que reunirnos este domingo por la tarde para ver. ¿Y qué día participarías? Amadou, porque Manolo planteaba conectarnos Palestina, Senegal y Tenerife, uno de los días del foro. ¿Sería posible? Sí, claro, pero aquí solamente nosotros lo que podemos coger un miércoles por la tarde o... Bueno, yo no... Hay un miércoles, ¿no? En el horario del foro. No. ¿Un miércoles? ¿Sería un ahí. Miércoles? No lo sé. Yo la verdad que el comienzo de curso... No, porque... No hay problema, yo... Sí. Pero... Miércoles sería cuando intentarías hacerlo. Sí, sí claro, pero todas las el domingo nosotros vamos a decidir, ¿no? Y vale. Ver domingo. El día que va a presentarnos, falta mucha gente, porque hay muchos también que no trabajan aquí en la ciudad, que trabajan a aldeas que están a unos kilómetros de aquí. Y por eso tenemos que hablar, a ver qué día vas... Bueno, es algo muy desconocido, Amadou, aquí, igual que en Senegal. Imagino que hay un Foro Mundial de la Educación que se celebra en Palestina, que hay la iniciativa de videoconectarse, gente de distintos lugares preocupadas por la educación a nivel global. Y, bueno, falta la información, así que pues hay que conectarse e intentar distribuirlo. Lo que decidáis este domingo, nosotros que venimos, estamos un poco en la cola, tú estás ya más adelante, nos intentamos sumar, buscar la colaboración de Taime o otro local social y confluir ahí y conectar con ustedes y los compañeros de Palestina. Claro. Estás bien rodeado, ¿no, Amadou? Sí, dime. Estás bien rodeado. ¿Está Musa por ahí? No, sí, Musa está aquí. Musa está aquí. Musa, hola. Hola. ¿Hola? ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal? Bien. Bien. Musa va rápido, ¿eh? Musa va a hablar español súper rápido. Bueno, mira, ¿qué tal? Musa, mira, escucha. Musa. Man Rafael Ak un Carolina. Carolina. Hola. Hola, Musa. Bien. Bueno, aló. Hay más jaleo aquí. Tenemos también a Carlos Arroyo. Carlos, ¿estás ahí? Hola, sí. Bueno, Carlos, estamos ahora hablando con el niño de Amadou aquí entre. Bueno, entrevistas. Contento. ¿Lo escuchas, Carlos? Escucho Senegal. Escucho Senegal y Tenerife, sí. Bueno, pues Carlos es otro compañero voluntario de Médicos del Mundo que hoy nos quiere hablar de Nosogilenio. Un chico del aula en la Plaza del Acto al mediodía. Y aquí en el Cayuco estamos un montón de gente. Estoy aquí. Tenemos a Lidia, Ana, Manolo, Carolina y Daci. Me paso el día diciéndolo. Carlos, ¿qué nos cuentas? ¿Se me escucha? Perfectamente. Ah, vale, vale. Bueno, pues sí, sí. Ah, nos llega con retardo, que está por el ordenador. Carlos, ahora sí nos oyes bien. Hola, Carlos. Hola, Rafa. Esto va mejor, ¿no? Ahora sí. Bueno, ¿cómo va todo? ¿Bien? Es que yo no tenía retorno, Rafa, disculpa, ¿eh? No me he escuchado a mí mismo, por lo tanto me callé. Adelante, eso es lo fantástico del directo. Queríamos que nos ubicaras un poquito más sobre los objetivos de Milenio, sí. Porque es algo de lo que se habla desde hace mucho tiempo. Sí. Y que cada vez parece más lejos, no sé. Exactamente, y estaba, digamos, bastante de moda, aunque no es una buena palabra lo de moda, pero es que justamente lo que mencionó el compañero que llamó por teléfono, ¿no? Referido a la campaña de Pobreza Cero, que hay una manifestación mañana, un manifiesto para firmar y demás, ¿no? Entonces, bueno, nada, lo que estamos preocupados, los voluntarios que trabajábamos en ONG y demás, ¿no? Es en, digamos, en la falta de cumplimiento de los compromisos de los gobiernos, ¿no? Estos compromisos de los gobiernos precisamente no es que afecten a 4 o 5 millones de personas, sino que están afectando en este momento pues a más de 1,000 millones de personas. No digo yo. ¿Cuándo como daño secundario, como daño colateral de esta crisis financiera, se retiran cada vez más los fondos para los países empobrecidos, ¿no? Los Carlos, fondos... ¿Sí? Te vamos a pedir una cosa un poco rara, te vamos a pedir que nos hables un poco más fuerte. ¿Un poco rara? Ah, vale, sí, vale. Porque la tecnología está pidiendo un poco más de calor humano, no puede sola. Ah, perdona, pues nada, pues le metemos caña. Gracias. Mira, nada, pues lo que te estaba comentando era que en estos tiempos parece que la crisis solamente está afectando a nosotros, ¿no? Es decir, a esto... las personas que vivimos en países desarrollados, ¿no? Pero hay otros afectados, digamos, que son más invisibles, a mí me gustaría visibilizarlos, ¿no? Que todos lo viéramos, y se refiere a que se ha empezado a disminuir la ayuda oficial al desarrollo, ¿no? En su cuantía monetaria, digamos, ¿no? Cada vez de forma más importante. Digamos que hay unos compromisos que están firmados en Naciones Unidas por 189 países desde el año 2000 y esas firmas de esos compromisos resulta que si las analizamos 10 años después, pues no se están cumpliendo los objetivos, ¿no? Los objetivos del milenio, por si la gente, bueno, no los conoce, en general se refieren a la erradicación de la pobreza extrema y del hambre. También hablan de la educación primaria universal y de lo único que yo entiendo, digamos, es de las cuestiones de tipo sanitaria, que son tres objetivos en concreto, que se refieren a la reducción de la mortalidad infantil, ¿verdad?, a la mejora de la salud materna y el combate contra enfermedades tipo paludismo, malaria y VIH-Sida, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Y cuál es la alarma que ha saltado, ¿no? Que 10 años después de esta firma en Naciones Unidas por estos líderes mundiales y demás, pues resulta que estos objetivos no se han cumplido. De eso es de lo que yo quería hablar, Rafa. No se han cumplido esos objetivos y la situación se pone más difícil, por lo que nos cuentas, ¿no? Efectivamente, porque ya no es solamente que se constata en el año 2010. Estos objetivos eran para estar cumplidos en el año 2015, pero ya si los analizamos en 2010, no llegamos ni siquiera a un tercio del cumplimiento, ¿no? Entonces, efectivamente, no se han cumplido, pero es que además ahora resulta que va a pagar la crisis las personas más desfavorecidas del planeta, ¿no? Pensábamos que esto no iba a llegar, pero ha llegado, ¿no? La desfachatez, bueno, de los gobiernos firmantes, ¿no?, que han declarado ya, pues, descaradamente, bueno, el gobierno español en concreto también, pero otros muchos también, reducciones en las cuantías monetarias, pues, del orden del 45%, por término medio, ¿no?, digamos, ¿no?, para estos objetivos concretos de reducción de no solamente de la pobreza, sino lo que digo de determinadas enfermedades, salud materna y mortalidad infantil, ¿no? Carlos, yo quería aprovechar para tirar la pelota a Carolina, que casi no ha hablado todavía, por ejemplo, pero que estas cosas le tocan también. Nos has contado que has estado fuera de antena, nos has contado muchas cosas, ahora ya no sé si las contaste de nuevo. Fuera de antena nos has contado que estuviste trabajando en un proyecto de integración en el sur, en centros, que ahora será más difícil de hacer al faltar dinero, ¿no? Sí, normalmente, bueno, yo he hablado con algunos institutos con los que estuvimos trabajando hace algunos años, cada uno tenía su proyecto de interculturalidad. Le habían puesto mucha ilusión para formar a los jóvenes guías, que fueran los propios alumnos los que recibieran a los alumnos nuevos, para que se sintieran en su casa lo antes posible. Tenían su comité de interculturalidad, que eran los propios alumnos también los que se encargaban de sensibilizar a sus compañeros, de fomentar el diálogo intercultural dentro del instituto y aprovechar la riqueza que trae esa diversidad cultural. Y eso requería un poco de trabajo, ¿no? Sí, requiere trabajo y continuidad, sobre todo, ¿no?, para que se mantengan. Porque una vez arranca, lo más difícil es arrancar, pero una vez arranca, si hay un presupuesto básico, a veces las personas, que muchas veces pues los profesores rotan mucho de unos centros educativos a otro y se va el pilar que promueve ese proyecto en el centro educativo, eso suele afectar bastante. Hemos llevado la pelota a los centros educativos del sur y empezamos a pensar en el sur, con toda la variedad cultural que hay, si estos proyectos dejan de hacerse, en qué se puede perjudicar. Pero es que la pelota podemos llevarla ahora a Nicaragua, por donde también has pasado tú. Sí. Y esto de los objetivos de milenio te hará pensar en Nicaragua. La verdad que yo estuve en Nicaragua hace 2 años ya, y hace 2 años, bueno, realmente yo he estado 2 veces en Nicaragua. Desde la primera vez a la segunda habían pasado 8 meses, y en 8 meses pude comprobar cómo, por la crisis, la subida de la gasolina por aquel entonces, que fue cuando estaba en auge, los alimentos habían subido bastante de precio. Y ya es un país, Nicaragua, que de por sí, pues creo que estaba rondando la mitad de la población la tasa de paro. Y es un país que cuando fui la primera vez, hasta en la capital habían parones de luz 2 veces, 2 horas por lo menos todos los días, y bueno, con muchísimas carencias, ¿no? Pero con muchas fortalezas también. Quiero matizar eso porque muchas veces la gente se queda con la imagen negativa y dice, ¿cómo puedes ir a esos sitios con la pena que da? Y yo siempre intento matizar que más que pena a mí me despierta admiración, porque cuanto más problemas tienen, más se crecen las personas. Y Carlos, bueno, todos, ¿qué podemos hacer aparte de quedarnos atónitos ante este recorte completo de la lucha contra la pobreza? Aparte de quedarnos atónitos, ¿qué se te ocurre, Carlos, que podemos hacer? Bueno, ya no es que se me haya ocurrido a mí, afortunadamente hay mucha gente que piensa y que se manifiesta, y de hecho, lo que se pretende mañana también es firmar un manifiesto, digamos, que es común a todas las organizaciones no gubernamentales españolas. El manifiesto se llama Las Personas Primero, y habla de que el desarrollo humano no puede haberse afectado por una crisis financiera, ¿no? Por eso hablamos de que las personas están primero, y bueno, y la crisis financiera que la arreglen quienes la provocaron, ¿no? Pero no encima que esto se cargue en el saco del pobre, ¿no? En definitiva, el manifiesto que se pretende firmar mañana, que se le demanda, digamos, a los estados, tiene tres puntos muy sencillos, y el primero de ellos es la creación de una tasa para las transacciones financieras, ¿verdad? Esto es una cosa que ya la ONG ATTAC lo viene diciendo desde hace muchísimos años, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que se impide la libre circulación de personas, pero sin embargo la libre circulación de capital es un hecho, ¿no? Bien, pues si el capital es libre para circular, entonces pongamos un impuesto, y con ese impuesto pueden solventarse las carencias, ¿verdad?, de los países en vías de desarrollo, ¿no? El segundo punto del manifiesto se refiere a que efectivamente exijamos a nuestro gobierno que cumpla lo que ha firmado, lo que firmó Naciones Unidas. Es decir, que no se echen para atrás con esta historia. Bueno, o sea, ¿por qué tiene que resultar afectado? Bueno, es cierto que sí, estamos afectados en los países desarrollados, pero no vemos claro que tengan que pagar esto también los que siempre lo pagan todo, ¿no? Y menos cuando ya hemos firmado unos compromisos a nivel internacional. Y el tercero de ellos, pues es lo mismo, pero ya referido a nuestro ámbito local, ¿verdad? Que estos ayuntamientos, estas comunidades autónomas que han firmado acuerdos con ONGs para ya incluso no solamente actuar en cooperación al desarrollo, ¿no?, en países empobrecidos, sino que también nos están recortando las ayudas para el producto de su propia crisis, es decir, las bolsas de pobreza que se están creando, en, por ejemplo, en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma, como consecuencia del desempleo, de la carestía, en fin, ¿no? Estos recortes también afectan a nuestra propia población, no estamos hablando solamente de cooperación al desarrollo, ¿no? Entonces se intenta que mañana el mayor número de gente posible firme este manifiesto, insisto, que se llama Las Personas Primero, y bueno, pues intentar que cumplan los compromisos que han adquirido los gobiernos, Rafa. Entonces, algo se puede hacer, por lo menos empezar a expresarse. De todos modos, lo que estamos viviendo es de una magnitud enorme. Vamos a tocar el tema de cómo afecta la educación, porque creo que sí que nos va a tocar tocarlo. Tenemos abierto el periódico Diagonal, que en su portada tiene una foto de Islandia, que es un país que tenía una renta per cápita superior a la de Estados Unidos y ahora está en la bancarrota. Un país donde hay un movimiento ciudadano contra las entidades bancarias, brutal, cosa que no nos llega por la televisión, creo, ¿no? O no con la dimensión que hay que darle, porque es aquí al lado, ¿no? Es el mundo del bienestar. Y están ocurriendo estas cosas y casi que nos enteramos. Entonces hay que tener información. Y por el otro lado, en Senegal, tenemos a Mokhtar Fall, que es profesor en Kelgey, en Senegal, cerca de Louga. No sé si él habla español, Mokhtar. A ver, Amadou. Hola. No sé sí, si. Hola. ¿Quiere hablar Mokhtar o tú vas Mokhtar a traducir? No habla. Hola. ¿Vas a traducirnos un poco a Mokhtar? Hola. A ver. Vale, vamos a traducir. No sé si. Traduciendo. Pues mira, prepáralo un poquito con él primero, ¿vale? Ponemos un poquito de música, preparen un poco lo que quieren transmitir, arreglamos un poco las cuestiones técnicas y arrancamos con un mito o algo por el estilo. Way so kiko jox xalam xalal aduna blam artiste du nit akoy fay ku ko nar fay jëm ju deug bi ci seug ma fit bi ci dir say a r l o nga nopi sandi de nand na sen politique music du fanga bari fit ku next tik ku next tik bare du tanga yag fi yangi fi mangi fi yag music bi re fay xox bi jole bi fis la ni dundu te hip hop hip hop hip hop hip hop music hip hop hip hop hip hop hip hop C A R L O U T L N A in the Benin vibe right now. Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop. Music. Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop. C A R L O U T L N A in the Benin vibe. They fight, kill a good job. They fight, people wanna say they fight, kill a good job. They fight, they fight, they fight, they fight, kill a good job. They fight. People wanna day they fight. You look at me, y'all, they fight. They fight, they fight. Que mon vampire switch le son sans le sang 100% c'est que pour œil et dents pour dans ma tête n'est pas la quête, ce qui te gêne m'intéresse c'est Carlo Armanar, Manar Chiki Chiki Plow, Fakiki Plow, Plow. Rap Senegal, xamé liko yor do pramo tek ci baña compter sa jombo beugé fon moy tu dagal jak whisky miss a shit sick as a job yamala wap ak lot got not the top up when you talk to me bop hip hop hip hop hip hop hip hop hip hop hip hop hip hop hip hop c a r l o eternal hip hop hip hop hip hop hip hop hip hop hip hop hip hop hip hop c a r l o eternal They fight, kill and give me job, they fight. If I wanna dance, they fight. Kill and give me job, they fight. They fight, they fight, they fight. Kill and give me job, they fight. If I wanna dance, they fight. Kill and give me job, they fight. They fight, they fight. Me moins de hip bébé, il y a un petit bling de temps et même beaucoup à ta rôle bon le pouvoir applique les grandes responsabilités. Celui qui sent ce que tu fais, t'es motivé, te proteste, t'empêche le new end, une manne de faire son game. Certaines te détestent, sont géniales, de nul à mal. Certaines te détestent pas, leur mouvement d'évoluant, le roulement des menteurs qui se prennent pour les connaisseurs. Le frère mal informé qui reste toujours dans son coin. Le frère en fin de carrière qui crée des barrières derrière, qui a guéri, tu découles, t'es de l'abdicant. L'homme qui mentit dans le calme, y'a peine l'an, frère, agate ma eyes on you and I know what eyes on me. Music is mission, but it's not a competition. This is Carlos vision, I'm in the situation. Break your fucking neck, bitch, if you hear me jump up. They fight, yeah, yeah. Kill a good job, they fight. Kill a good job, they fight. People wanna say they fight. Kill a good job, they fight. Kill a good job, they fight. They fight, they fight. Estamos en antena, estamos en tres conversaciones al mismo tiempo. Disfruten, escuchen un rato. Me estabas contando el tema del trabajo que vas a hacer básicamente en Magallanes, ¿no? Sí. No, es que estamos compartiendo con la gente este momento de conversación. Está caldeado. Vea, para que tuvieran un poco la idea de cómo estamos mientras que no estamos en antena, nos dejamos seducir por la música un rato y luego nos salen... Vino Pili a llamarnos la atención. Las inquietudes y todo. Queremos más volumen, la técnica nos da lo que puede. Bueno, tenías ahí algo, ¿no, Ana? Que si tenía algo, ¿de qué? ¿A qué te refieres? ¿Algún cuento? Sí. No, ahora no. Más adelante. Más vale. Adelante. Tal vez. Tal vez. Quizás. Quizás. Bueno. Petre. Nos falta ahora llevar la pelota hacia el tejado de Marisa, que se ha quedado prendada de la información de los bancos en Islandia, como la gente está reclamando. Carolina se lo está mandando por internet. ¿A quién? ¿Qué correos electrónicos hay que enviarlo? Díganselo, apúntenselos en los papeles o algo, para que puedan mandarse los correos electrónicos. Empezar a circular esa información. De todos modos, para los que están escuchando, es simplemente ir a diagonalperiódico.net. Es la página web de este periódico que tenemos aquí entre manos y donde nos están contando un montón de cosas. ¿Alguna noticia más que te ha llamado la atención de lo que has ojeado ahí en diagonal en este rato? Tropecientas mil, Rafa. Que sí que no tiene desperdicio, chico. O sea, si fuéramos una empresa de medios de comunicación, tendríamos mucha pasta, tío. Porque hay ahí, hay tralla para pa dar y para vender, ¿no? Bueno, ¿qué cosa te ha llamado más la atención esta semana o cosa que quieras dimensionar ahora en este ratito? Hombre, pues el otro día estuve oyendo un poco el tema de Chile, porque ha sido imposible escapar a no verlo en algún el rescate de los mineros. Me gustó mucho un minero que salió y que dijo: toda mi vida he estado amarradito al yugo del trabajo, porque el presidente de Chile, creo que se llama Piñera, es una pieza, pero un pedazo de pieza. Es decir, bueno, un familiar de él ha sido el Rouco Varela en Chile, cuando la época de Pinochet. Es una familia. En la época de Pinochet, sí, es la iglesia. 400 según la lista Forbes, es el pastorras número 400 y pico en el mundo. Este Piñeira, sí. Y este hombre, bueno, por lo que he oído por ahí, el lugar donde han tenido este incidente estos mineros no cumplía ninguna condición laborales. No tenía salida de emergencia, que es preceptivo, están obligados en cualquier prospección que se haga bajo tierra, una salida de emergencia. Que por cierto, tampoco la tiene el trocito de túnel que hay aquí en Santa Cruz, tampoco tiene salida de emergencia. Lo digo. O sea, para que no sea solo Chile. Estoy viendo a Lidia, que Rafa, que me da la sensación de que tiene algo que decirnos también de la Diagonal. A ver, Lidia. Estaba comentando con Ana un artículo que viene relacionado con la mujer, que habla de las mujeres y psiquiatría, de la histeria, la depresión. Y habla de personajes famosos a lo largo de la historia, de mujeres que han sido figuras muy importantes, muy significativas, donde dice que las llamaban locas. Son mujeres de talento, tildadas de maniáticas, excéntricas o enfermas. Entre ellas tenemos a Emily Dickinson, una ermitaña apasionada, a Virginia Woolf, a Charlotte Perkins, a Camila Claudel o a Janet Frantz. Vale, y nada, estaba diciéndole a Ana que eso, que es increíble, ¿no? Como siempre se ha etiquetado la mujer como el sinónimo de persona histérica. El hombre, sin embargo, nunca se habla de la histeria en el hombre. Es que de hecho la palabra, sí. ¿Sabes de dónde la sacaron, ¿no? Por eso, en psicoanálisis ya. No lo he leído el artículo, simplemente vi los titulares y se lo dije a ella. Digo, mira, esto tiene que estar interesante. No lo he leído, pero Pero hablan también de que ha aumentado un 10% la medicación. El 24%, ¿no?, de las mujeres en el Estado español consume antidepresivos y más del 30% toma ansiolíticos. ¿Más del 30%? Más del 30%, un porcentaje bastante significativo, ¿eh? Bueno, significativo significa casi una de cada tres. Sí. O sea, pues sí. ¿Tú estás tomando ansiolíticos o tú? Alguna de las que estamos aquí tiene que estar tomándolo. yo no tomo ansiolíticos, pero alguna vez me han llamado loca. Hombre, a lo mejor pueden probar a abrir una radio y a lo mejor ya no hace falta. Si uno larga la radio un rato, ya no hace falta el ansiolítico, ¿no? Tal vez. Yo quiero hacer un apuntito. Se ha descubierto, no tengo datos, la verdad, porque se habla mucho entre los psicólogos sobre el tema de la medicación. Hace poco también salió un programa en la televisión sobre la medicación con los niños, el famoso TDAH, el déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad. Uh-huh. Que hay ahora una moda o una tendencia a medicar sin necesidad. Y se ha descubierto, y espero que no me caigan piedras sobre mi tejado, que el antidepresivo tiene mucho menos eficacia de lo que se pensaba. Quizás el ansiolítico sí, pero el antidepresivo mucha menos. Es decir, hay mucha gente medicada que no hay un efecto positivo, no hay un avance, con lo cual no puedo dar datos. A lo mejor otro día intentaré dárselos, pero realmente esa información es lo que corre por ahí. Otro 10% que llamó la atención esta semana es el 10% que ha aumentado las agresiones de niños o de adolescentes a sus padres. Ha aumentado un 10%, publicaba el Diario de Avisos ayer. Este año. ¿Con relación al año anterior? Uh-huh. En solo un año, un 10% más de agresiones. Es que si en esta sociedad te premian por castigar. El problema está en que hay que conseguir que los nuevos habitantes de este planeta aprendan a desaprender, aprendan a no consumir, a ser seres humanos, no objetos de comercio. ¿Me entiendes? Eso es lo que hay. O sea, yo, por ejemplo, digo, una huelga general, sí, pero todos los días. Aquí se acabó. Aquí no se va ni mal, ni menos el señor. Aquí se acaba hasta que cambie la música. Con esta música yo no bailo. Eso sería así. La pelota está pasando todo el rato por el patio de Marisa, pero no quiere cogerla. Lidia, querías contar una concentración o algo que va a haber, ¿no? Bueno, a lo mejor relacionado con lo que está hablando Manolo. Sí. La educación está muy mal, y yo creo que también tiene gran parte de culpa de que estos adolescentes pierdan muchos valores y tengan ese tipo de relaciones con su, con sus familias, con sus padres en concreto, ¿no? Entonces, la calidad de la educación ahora mismo no existe. Hoy por hoy se está mencionando en todos los medios, se expone que no se está dando, que es mentira, que no hay grupos mixtos en los centros, que todas las bajas están cubiertas, que los comedores no han reducido sus plazas, que hay recursos, que todos los niños, que los ciclos de FP en realidad no se han suprimido tantos como los que dicen, que siguen estando ahí, y muchas y muchas muchas cosas más, cuando todo eso ha ido en deterioro y sabemos que no es verdad. Entonces ya la población, la comunidad educativa en general, ya sean profesores, padres, sindicatos, pues todas las personas que están relacionadas con la educación están quemados, están cansados, y se ha convocado para el día 28 una concentración en la Plaza Weiler a las 6 de la tarde. Esto fue una propuesta que hizo la coordinadora de AMPAS de la isla de Tenerife, y le está apoyando la Asamblea del General del Profesorado y algunos sindicatos. A colación del tema que se está hablando aquí, yo hablo como madre de un adolescente de 16 años, y es verdad que tiene mucha razón Manolo lo que acaba de apuntar, con el tema de cómo se utiliza a esta gente, porque a mí se me hace muy difícil día a día, y la educación, porque en casa siempre hemos sido bastante reivindicativos, bastante críticos, y claro, él vive en una sociedad donde su entorno, sus amigas y sus amigos están, y los medios de comunicación y todo nuestro entorno están intentando a esta gente, a estos nuevos habitantes, como dice nuestro compañero Manolo, del mundo, llevárselos a su terreno, y se nos hace muy difícil porque es una contradicción día a día, que tú le desarrollas y le fomentas unas cosas, pero ellos están viviendo en una contradicción, y para ellos es, vamos, muy fuerte y muy dolorosa también el día a día, porque está los padres y las madres que estamos intentando que esa gente joven salgan con nuevos valores oye, y nosotros que dicen que estamos tan traumatizados por la educación que tuvimos, pues yo creo que no, que bueno, pues ahí estamos las personas que tenemos ahora mismo. Yo tengo 48 años y no me siento traumatizada para nada, todo lo contrario. Tuvimos una educación, bueno, bastante represiva en ese sentido, pero yo creo que sí nos dieron unas buenas bases para ser unas personas preocupadas por el futuro y por el presente de este planeta y este mundo en el que estamos viviendo tan desastroso, ¿no? Entonces sí que eso nos hace difícil, y me da pena de ellos porque veo que viven en una contradicción, porque nosotros estamos intentando inculcarles otras cosas, y ellos, claro, como sabemos, como adolescentes, ahora lo que influye y lo que en ellos está es sus mensajes que le vienen de la moda y de lo que quieren realmente. Entonces, pues nada, eso es lo que yo quería transmitir, nada más. Genial. La disonancia ahí cognitiva en los chicos. lo que ven en la calle y lo que ven en casa, ¿no? Chocan. Si es una casa en la que haya una preocupación. Yo creo que lo que ven en los medios de comunicación, porque la calle y la escuela y la casa es un reflejo de lo que viene de arriba. Y arriba interesa que actuemos y sintamos de una manera. Y si arriba le interesa que nos pongamos todos una gafa Dolce Gabbana, eso es lo que se trata de vender. Sabes que hay diferentes agentes de sociabilización, pero uno de los más perjudiciales son los grandes medios de comunicación, que lo que buscan es dinero,

Sí, que están basados en Tenerife. Conocemos a algunas de las personas que trabajan en esa organización. Sí, no es Casa África Institucional de Las Palmas, sino una ONG que existe desde antes de Tenerife. ¿Te suena? ¿Te suena? Es que hay una diferencia, está Casa África y la Casa de África. Sí. La de aquí es la Casa de África. Ajá. Y la de Las Palmas es Casa África. Venga, vale. Entonces están por ahí cerca, ahí trabajando. ¿Qué condiciones tiene el colegio? Dice que condición colegio. Condición para por condición profesores, para, si tienen internet, si tienen electricidad. Electricidad, ni por lo menos ya pagan por internet, ¿no? Dice que hay electricidad, pero ahora no hay internet. Ajá, hay electricidad, pero todavía no hay internet. Así que estaría bien ¿quieren tener internet? Es que me voy a hablar de internet. Porque los profesores, como también los alumnos, necesitan para buscar informaciones. Pero también lo necesitan también para comunicar con el mundo exterior. ¿Y qué edades tienen los niños con los que él trabaja? A partir de 13-14 años. Ajá. Bueno, es que estamos, creo que hay por aquí un pensamiento en alto que se escucha de si podríamos hacer una conexión con ese cole, con el cole de Araya, que todavía no tiene un cole hermano, ¿no?, hermano con el que conectar. Son niños un poquito menores, entre los 11 y 12 años, pero podría cuajar. No sé si... Él dice ya un colegio que se cruza. ¿Está en Tenerife? ¿Está este centro? Sí, está en Tenerife, sí. Un colegio que se cruza a Tenerife, que se llama Araya, y un papá por la mamá, un colegio prayer, valor para el mundo, y eso será realmente de por ser que con la jugar con un hijo a ver que la hacían. Mokhtar, ¿cómo...? Se cayó la conexión. ¿Cómo, él dijo cómo se llamaba el colegio, la escuela? Kelgey. ¿Kelgey? ¿Es el nombre del pueblo? Kelgey. La verdad que no sé lo que significa Kel. Hay muchos pueblos cerca en la región donde está Madú que se llaman Kel algo. Kelbay, Kelgey, Kel. Tiene que significar algo. Y bueno, hay una conexión, una facilidad para mover cosas de un lado a otro, porque habrá un flujo de gente de Tenerife, además, de aquí mismo, que van allá, que vuelven, que tienen sus contactos. Claro, lo ideal, por si no hay ordenador, pues la posibilidad de hacérselo llegar de una manera rápida y segura, ¿no? Claro, esto es lo más antirradiofónico que hay, nos diría alguna gente probablemente de un medio de comunicación masivo, ¿no? Estamos coordinándonos. Amigas y amigos, utilizamos para esto la radio, pero si ustedes quieren utilizar también la radio para coordinarse, están invitados. Hacerlo en este programa o en otro cualquiera. Hay espacios libres en un montón de radios comunitarias. En todo este estado, en todo el planeta, radios comunitarias que tienen que luchar para sobrevivir, porque las radios empresariales e institucionales las quieren echar fuera del espectro. Y en este momento estamos en una situación muy grave, porque se quieren dar licencias a un montón de radios y convertir a estas radios que ahora no tienen licencia, las comerciales y las comunitarias, las que no tengan licencia, convertirlas en ilegales. Es decir, que radio como esta, donde se hacen proyectos educativos, comunitarios, estaría en peligro. ¿Cuánto que aprender de un lugar como Uruguay, donde se ha dividido el espectro radiofónico en tres partes iguales? Institucional, comunitario, empresarial. Tres partes iguales. Bueno, pues una radio comunitaria y estamos coordinándonos. Pueden hacer ustedes también a través de una radio, a través de una radio por internet. Adelante, comunicación independiente, comunicación libre. decía lo de Kelgay. Vale, un primer paso puede ser hacer vídeos aquí, enviarlos allá. Este profesor, con la ayuda de Amadou, o tal vez él solo mismo, pueda descargar los vídeos y llevarlos al aula. Si tienen electricidad, ya pueden reproducir las fotografías de los pibes de aquí. Si ustedes tienen la oportunidad de imprimir fotos del centro, fotos dedicadas para ellos, y mandárselas ya impresas para que ellos las puedan pegar en el aula, eso es un primer contacto, una empatía directa, inmediata, ¿no? Que también se puede hacer en la otra dirección. Y ahí, a través de los dos profesores, sería darle contacto de la profesora de francés, probablemente si es la más implicada en Araya, y el contacto de este hombre, ellos, sin dificultad idiomática, pueden empezar a conocerse, a intercambiar sus ideas de cómo hacer la cosa, y el aporte económico o material vendrá cuando sea el momento adecuado, ¿no? Pero el camino se empieza a andar en el momento en el que ya hay ese contacto. Esa es un poco la experiencia que hemos ido teniendo en estos años. Parece un camino más lento, pero al final es más efectivo. Porque hay situaciones en las que se han llevado los materiales y después no hay conexiones. Ha ocurrido. Claro, porque lo que se ve de este proyecto es que depende no tanto de dinero, no depende tanto de un poco sí de tiempo, ¿no? Pero no de esas cantidades grandes de tiempo que requeriría a lo mejor otro tipo de proyecto, sino de lo que requiere es de la voluntad de ciertas personas, de las personas implicadas, de un profesor aquí, de un profesor allá. Sabemos que la implicación allá ya está, quizás buscar un poquito más la de aquí. Entonces, claro, entiendo que pueda fallar, incluso habiendo material, cuando esa implicación o esa voluntad personal no exista. Y quizás esa sea la clave, ¿no?, del proyecto, de un proyecto de este estilo, ¿no? Y por eso me he enamorado del proyecto, porque no solamente porque estamos trabajando con los niños de hoy, que serán los grandes del mañana, sino que, y además a raíz de la educación, sino que además no es un proyecto asistencial, es decir, no estamos enviando dinero para aquello, que ya hay otras vías que se ocupan de eso, que también es necesario, sino que estamos incidiendo en la educación de los niños de allá y también los de aquí, y un poco para prevenir toda esa contradicción que viven esa sociedad, que lo único que aporta es individualismo y ombliguismo, pues desde abajo, desde el fondo, desde primaria, desde los institutos, desde secundaria, ir metiendo los valores con la experiencia. No porque se los enseñar, ¿no? Poner el déficit, ¿no? Poner lo que falta en el niño, sino porque vivan desde dentro, conectando con un igual en otro lugar, la experiencia de compartir y de vivir y de aprender de esa manera. Y por eso, vamos, a por todas. Y el pecho por los casos. Eso que estaban escuchando, amigas, amigos, es Embalaj, una música de Senegal. ¿Tú, Marisa, has estado en Senegal? No, no, ya me gustaría a mí. ¿Te animas? ¿Te animas? ¿Te animarías ya ir me para gustaría allá? A mí. ¿Sí? ¿Te animarías a ir para allá? Bueno, ya veremos. Manolo, ¿tú qué le puedes contar de Senegal? ¿Tú qué ya, cuántas veces has estado allí ya? A ver. En de trois, quatre. ¿Cuatro? Sí. ¿Cuatro? ¿Y quieres ir de nuevo ahora? Sí. Inshallah, en el mes de febrero. Bueno, con el foro, sí. Vamos. Hemos hablado estoy hoy del ahorrando, foro. Estoy haciendo que me apetece mucho ahorrar para esto, concretamente. A ver, Senegal. Senegal le llaman el país de Taranga. Taranga quiere decir el país de la hospitalidad, ¿no? O la amabilidad, hospitalidad, amabilidad. ¿Qué te puedo decir? Pues que es un mundo vivo. Alucinantemente vivo. Con un nivel de supervivencia que ya quisiera el mínimo europeo tener. La capacidad que tienen de sobrevivir esas personas es algo, vamos, inconmensurable, te lo juro. Y después, lo bonito, ¿no?, de ver la vida. La vida es día a día. Y hablabas de una cita, que es el Foro Mundial. No es lo mismo que el Foro de la Educación que hemos mencionado ahora. No, pero aquí foro tras foro. Foro tras foro, tío. Venga, ¿no? Foro... Y que cada vez se interrelacionen, se interconecten más países, porque la tecnología que hay hoy, que habemos hoy, es suficientemente potente como para entrecruzar todo esto, todo el mundo. ¿De acuerdo? Yo creo que es necesario. Es necesario. El Foro Mundial de Educación, el Foro Social Mundial se celebra del 6 al 12 de febrero en Dakar, aquí al lado este año. Saben, bueno, es una iniciativa que surge paralela al Foro Económico Mundial, donde van los grandes empresarios, ministros de economía de países, gente de realezas varias, y se encuentran en un lugar de Suiza que se llama Davos cada año para decidir cosas y para pasarse información entre ellos. Paralelamente se inició en Porto Alegre, Brasil, hacia el año 2000, no recuerdo exactamente cuándo, un foro donde se aglutinará gente de movimientos sociales de todo pelaje, desde sectores anarquistas, libertarios, hasta sectores cristianos de base, pasando por medio todo, ONGs que inciden en lo económico, lo medioambiental, en género, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Artistas. En torno a ese foro mundial hay un foro mundial de ayuntamientos con una perspectiva social. Hay un foro mundial de jueces. Todos son cosas que se van haciendo en paralelo, de diferentes formas, en cada ocasión, con pocos recursos por lo general, y cada vez más empleando la tecnología, porque es difícil mover gente que está en luchas sociales, moverse de grandes distancias, ¿no? Pero sin duda, en Dakar vamos a tener a gente de América, de Asia, de África y de Europa moviéndose por un mundo mejor. Es una buena oportunidad para conocer Senegal, no cabe duda. Sí. ¿Te imaginas, Carolina, allá? Me imagino. Es muy fácil imaginarme. ¿Sí? Más, ya estoy aprendiendo un par de palabritas en Wolof para ir practicando. Ok, bueno, pues en Dank... Poco a poco, Moyap, Dank en Dank, Moyap se puede coger molo, el mono, Chiñay, en medio del bosque. Es poco a poco como puedes agarrar un mono en medio del bosque. En Dank, Moyap, Golo, Chiñay. Por ejemplo. lo que nos ha enseñado Amadou, Yusufa y otros colegas. Nos vamos despidiendo ya casi, ¿eh? No sé si tenemos a Madú allí, se cayó la conexión. Bueno, la internet puede estar fallando. Eso ocurre también. Y hay que estar preparados para asumir que forma parte del trabajo de comunicarse, ¿no? Si no hay corriente eléctrica porque en el país no pueden comprarla, y cuando compran combustible le dan el de peor calidad porque son los últimos en comprar, o ocurre como en Nicaragua, que es muy caro porque ha subido el precio del combustible... Y con el de los alimentos. Con el de los alimentos. pues pueden haber dificultades, pero siempre se van salvando, siempre surgen magias. No sé, Marisa, ¿quieres preguntar algo más de Senegal para terminar de animarte? No, yo creo que voy a ir yo in situ a conocer eso directamente. Y tú, que no te cuenten nada. ¿Y tu adolescente se querrá venir también? No, lo dejo aquí. Se siga contaminando. Lidia, cerrando, ¿qué? ¿Quieres contar algo, compartir? Pues yo también tengo muchos deseos de ir a Senegal, como te he dicho siempre, pero no cuajaba. A ver si este año cuaja y me puedo ir con la Casa de África para allá. Venga. Vale. Y descubrir ese país de luz y de tanto color. ¿Verdad? Sí. Y nada, que recuerden que hay una concentración a las 6 de la tarde en la Plaza Weyler, por la calidad de la educación y en contra de las políticas que están llevando ahora mismo en educación. El día 28 a las 6 de la tarde, sí, la educación pública, por supuesto. El día 28 de octubre, a las 6 de la tarde, mañana, mediodía, Plaza Weyler. Luchar por los objetivos de Milenio, luchar contra la pobreza, denunciar que hay personas que se dan cuenta de que eso es prioritario, las personas primero, ¿no? ¿Alguna información a pasar sobre las asociaciones de inmigrantes con las que estás tan en contacto, Carolina? Bueno, tenemos, como hablamos de la riqueza cultural que hay en Tenerife, ahora mismo hay unas 60 asociaciones de distintos países con una gran vocación social y ganas de aportar muchísimas cosas. Por decir así más o menos, casi todas entre sus objetivos persiguen ayudar en sus países de origen, romper prejuicios y aquellas personas que tengan más miedo a las diferencias, hacerles entender que es una fuente de riqueza. Intentar favorecer, dicen integración, pero a mí me gusta hablar más de convivencia, ¿no? Porque cuando no es un motivo es el otro, al fin y al cabo cuando nos molestan las diferencias da igual cuál sea el origen de ellas. Y pero muchas, como son canarios ya porque llevan mucho tiempo viviendo aquí, o sin, bueno, mucho poco, da igual, viven aquí, simplemente quieren mejorar su localidad, el sitio en el que viven, para tener un lugar mejor, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que he visto es una gran apertura de ellas de compartir, conocer, intercambiar y creo que no se las han visto todo. ¿Has trabajado en un catálogo? Se ha hecho, sí, desde el proyecto en la misma dirección que ha hecho el Área de Cooperación y Asuntos Europeos del Cabildo con el Observatorio de Inmigración de Tenerife. Se ha estado haciendo y se sigue haciendo un trabajo con estas asociaciones de inmigrantes en las que se pretende darles la voz y entre todos buscar cómo seguir mejorando y poder aportar cada vez más cosas. Y se ha hecho un catálogo de asociaciones que sigue aumentando y bueno, que en ese catálogo pueden encontrar cómo contactar con ellas y cómo conocerlas un poco mejor, las actividades que realizan. Genial, pues también invitarles a través de ti, que estás en contacto con ellos, a utilizar este programa. Tienen también, tenemos un buzón de voz, también, que es otra forma de participar en el programa, de ponerse en contacto. A veces es más fácil que enviar un correo electrónico, pues descolgar el teléfono y largar, ¿no? Miren, que somos una asociación de tal, queremos un día por allá, y hoy queremos de paso advertir de que vamos a hacer una celebración de tal tipo, que queremos invitar a la gente a pasar, lo que sea. El buzón de voz, para quien quiera utilizarlo, del programa es 822-20-12-91, 822-20-12-91. Vamos cerrando, yo largo una frase y le invito a Dácil a decir lo que le dé la gana. La frase que largo es del tipo que sabemos que se le ocurrió pensar que la naturaleza tiene que ser reducible a un átomo. Antes de que se pudiera científicamente demostrar que hay átomos, dijo, tiene que haber átomos, y formó la palabra átomo, Demócrito. Este hombre también decía otras cosas como la siguiente: odioso no es aquel que comete una injusticia, sino el que lo hace intencionadamente. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí, compartir y conectar. Vamos allá, nos vamos yendo. Lidia. Nada, yo igual que ella, muchas gracias por invitarme una vez más a compartir con ustedes este ratito en el programa de radio. y espero seguir haciéndole. Y nada, recuerden ahí los movimientos que hay en la calle, apostando porque las cosas mejoren. El día 28 decías, ¿no? El día 28 a las 6 de la tarde en la Weiler. De cuerpo presente por todas partes, pobres llenando todo el espacio, pobres y desheredados por todas partes, y ellas mucho más pobres que pobres, las más pobres entre los pobres, pobres, pobres, las más pobres entre los pobres, pobres, pobres, las más pobres entre los pobres. Ya no quería decirlo porque no tienen la fuente confirmada, pero la pueden confirmar ustedes en internet, porque no solo decimos como algo completamente cierto y seguro, pero como algo casi cierto y seguro, búsquenlo. ¿Pero qué es, Lidia? Bueno, comentaba a los compañeros ahora que en relación a lo que decía la compañera sobre jóvenes inmigrantes, Carolina, esta mañana en las noticias de Radio Nacional estaban comentando de que se había cometido una gran injusticia en Madrid. El gobierno de Madrid niega a unos menores inmigrantes que residían en la Comunidad de Madrid en ese momento la tutela, porque ellos confirmaban en sus informes de las instituciones que llevan allí menores, decían que estos chicos estaban mintiendo en la edad que tenían, por lo tanto no podían dar la residencia ni podían tener su tutela, eran ilegales. Las asociaciones de inmigrantes en Madrid se mueven, apoyan a estos chicos y llevan el caso a los tribunales, y se ha demostrado ahora que ya los chicos han cumplido la mayoría de edad, que esos chicos no estaban mintiendo, que eran menores, que era obligación del Estado español, en este caso la Comunidad de Madrid, darles la guardia y custodia y la tutela a estos chicos, y que ahora, claro, figuran como residentes ilegales. Si hubieran procedido de una forma correcta, estos chicos hoy en día tendrían su tarjeta de residencia y serían ciudadanos que podían vivir en España sin ningún problema. Ahora mismo están en situación ilegal en este país y esperando a que Fiscalía, porque han recurrido, que Fiscalía decida, pero es una situación bastante problemática porque son muchos chicos del África subsahariana que han estado aquí durante meses y años, creo que han sido años, me parece que oí la noticia que habían sido años, esperando que saliera la resolución de este proceso judicial, y ahora acaba de salir justo cuando ya tiene la mayoría de edad. Es muy difícil ahora porque el gobierno dice que ellos han hecho las cosas correctamente. Pues buscar la información en detalle. Somos ciudadanos, entre todos nos vamos haciendo nuestro mapa de la realidad, y en el mapa de la realidad está el Sáhara. No podemos acabar el programa sin hablar del Sáhara. La manifestación que hubo ayer en Santa Cruz del Sáhara. Una manifestación, en el blog tienen información muy fresquita de esa manifestación precisamente. Hay audios de representante del pueblo saharaui y de varias personas que estaban allí. Y hay que saber que se está produciendo unas movilizaciones muy fuertes en el Sáhara. Lo ideal sería que nos lo contara un poco Pili desde allí, desde el otro lado del cristal. Que no va a seguir las cosas así, cueste lo que cueste, y que el pueblo saharaui Hamdi, representante del pueblo saharaui, diciéndolo hace unas horas, hace unas 24 horas, en Santa Cruz de Tenerife. En los últimos tiempos han habido bastante gente de Canarias que se la ha jugado, que se ha puesto en territorios ocupados por Marruecos a decir basta ya, ¿no? Esa corriente le está dando mucha fuerza al pueblo saharaui, que llevan haciendo una lucha pacífica al estilo de Gandhi, resistencia pacífica, ¿no? Estos últimos años de una manera muy frontal, muy clara, ¿no? Así que estamos conectados con esa realidad también. Pero en el mapa de realidad entran otras cosas, como las del final del programa. Es una cruda realidad. Retransmitieron una película, creo que fue la semana pasada, sobre de los hermanos Ríos, sobre los 35 años de represión en el Sahara, en los multicines Renoir. No la fui a ver, no pude verla, me enteré tarde. Espera que te lo digo. Concurso, a ver quién nos puede mandar por correo electrónico a puentehumano@gmail.com qué película de los hermanos Ríos trata el conflicto de Sahara. El que envíe el correo electrónico antes recibirá como premio una serie de vídeos de escuelas que se están comunicando entre África y Canarias. 35 años después. Titula la película. No llegó a ti por correo, pero si alguien lo manda diciendo eso mismo, también recibirá el premio. Nos vamos, amigos. Nos vamos. Adiós. Pero escuchen, escuchen, porque habrá algo de regalo. Adiós, adiós. Gracias, adiós. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos un regalo que va a hacer que el sol entre dentro de nosotros. Hay una mujer búfala blanca. Los pueblos de las llanuras consideraban al búfalo como un intermediario entre el creador y el mundo humano. De acuerdo con los Sioux Lakota, fue un búfalo con apariencia humana quien le proporcionó numerosos ritos importantes, entre ellos la danza del sol. Un mito de los Sioux cuenta cómo el espíritu supremo, conocido como Wakantanka, gran misterio, envió una vez a un emisario a la tribu. Dos cazadores que se encontraban vigilando la cima de una colina, cuando vieron que se aproximaba una hermosa mujer ataviada con un vestido de piel de búfalo blanco, se quedaron como yo, sin palabras. Los ejemplares de este color eran tan poco frecuentes que los cazadores sospecharon que la mujer procedía del mundo, escúcheme bien, procedía del mundo de los espíritus. Una suposición que quedó confirmada con su majestuosa forma de caminar. Sin embargo, era tan hermosa que uno de los jóvenes cazadores extendió su mano para tocarla. Y al hacerlo, una neblina envolvió a los dos hombres, y cuando se dispersó, solo quedaba un cazador. El cazador, cegado por el deseo, había quedado reducido a un montón de huesitos. Entonces el otro cazador volvió al campamento con órdenes de la visitante. Debía construirse un tipi especial para su recepción, en el que la mujer realizó la boquilla y la cazoleta de una pipa. Cuando unió las dos piezas del objeto sagrado, o sea, de la pipa sagrada, explicó a los ancianos allí convocados que debían venerarla siempre, ya que la cazoleta circular de piedra representaba la tierra y a todas sus criaturas, mientras que la boquilla de madera proporcionaba un vínculo directo entre el reino humano y el reino de los cielos. Su humo tenía además una doble función: llevar, escúcheme bien porque esto es importante, llevar las oraciones a los antepasados de los espíritus, así como conceder fuerza a aquellos que inhalaban. Tras confiar tan valioso obsequio a la tribu, la mujer abandonó el campamento. Sus anfitriones se quedaron boquiabiertos, pero su sorpresa fue aún mayor cuando la vieron abandonar su disfraz humano. Adoptó entonces la forma de una búfala blanca antes de desaparecer de su vista. Junto a la pipa sagrada, la mujer búfala blanca transmitió a los Sioux 7 ritos que continuaron siendo esenciales para su religión. Estos ritos eran las visiones, las ceremonias de purificación en la sauna, los rituales funerarios que garantizaban que el alma del fallecido volviera al gran espíritu en lugar de vagar por la tierra como un fantasma, los ritos de pubertad para las chicas y la danza del sol. Por eso, desde aquí, para todos y todas, que entre en nosotros esa danza.